comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con Jamiroquai, Love Philosophy. Un dance de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira con lo mejor del dance en el fin de semana. Estrellas de Medianoche todas las noches de 11 a 3 y bueno, con esa canción también comenzábamos un nuevo día porque ya estamos a sábado 19 de octubre año 2024. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Bold and young, all around the wind blows. We would only hold on. En Estrellas de Medianoche, la música disco. Estamos en Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Lean On, una canción de Major Lazer, la que escuchábamos, y ahora pasamos a un disco de los 70. Get Down Tonight es Casey and the Sunshine Band en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Get down tonight.

I'm blue. Música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una canción reggae. Es un reggae en Estrellas de Medianoche con la agrupación Third World. Now that we found love, what are we gonna do? Ahora que encontramos el amor, ¿qué vamos a hacer? Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Vamos a recordar a Psy con Gangnam Style. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Todos los géneros, todas las décadas de la música. Hey! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Man, 웬만한 노출보다 야한 여자 그런 감각적인 여자 나는 선어해 점잖아 보이지만 놀 때 노는 선어해 내가 되면 완전 미쳐버리는 선어해 근육보다 사상이 울퉁불퉁한 선어해 그런 선어해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 오빤 강남 스타일 Un dance de los 80 en estrellas de medianoche. We'll be right back. Es una canción de Evelyn King, I'm in Love, en Estrellas de Medianoche. La música dance del siglo XXI está en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, fin de semana, lo mejor del dance. Emisora Cultural de Pereira 97.7 con Madonna y Jump. Estrellas de Medianoche, la música disco. Can't deny. Ooh. Dance del siglo XXI en Estrellas de Medianoche. Estrellas de Medianoche, un dance de los 90. What is going on?